estadísticas, números que hablan muy bien de la análisis de noticias, como por ejemplo, yo puedo citar uno, el hecho de que hoy día revisé hace un ratito atrás nomás, si cualquiera de ustedes revisan, que están escuchando el contador de la análisis de noticias histórico, que fue tomado o tiene una medición desde el 14 de enero del 2001, lleva 819.808 visitas, cercana ya al millón de visitas. Y algo engañosa esta estadística, yo te contaba, porque este es un contador que te cuenta las visitas por el número de IP, ¿ya? El número IP es la conexión de internet que tiene la persona que está viendo la análoga noticia, y las instituciones en general tienen una IP, entonces pueden en algún momento simultáneo, no sé, imagínate la municipalidad de Cañete, que debe tener unos 200 computadores, que en algún momento me visiten 20 visitas, va a salir mercada como una sola, porque la IP es una sola. Ya. Multiplica por la cantidad de municipalidades. O sea, no es real tampoco. No, pero es una buena referencia, buena sí. Referencia, sí. Yo tengo estadísticas que manejo en la base de datos, de acuerdo a los clics que van haciendo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes ven una noticia y aparece el número de lecturas que tiene. ¿Ya? ¿Ya? Eso se maneja, es una mejor referencia. Ahí sale claramente cuántas veces se ha leído una noticia. Y además yo voy anotando cada clic que usted o que los visitantes de la página hacen. ¿Cómo es anotando? Por ejemplo, usted leer una nueva noticia o meterse a la sección columna o ir a... Y se va registrando. Voy registrando la hora, la IP y dónde se metió. Por ejemplo, esta IP a las 19:30 horas se metió a leer la noticia que aparece en portada. Por ¿y qué es lo que hace el usuario de la análoga de noticias? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que... lo que más se está leyendo o lo que más se está utilizando? Ya, en algún momento me di cuenta que también era un poco engañoso la empezar a meterse a leer una noticia para ver cuántos comentarios más había. Entonces, si ven usted al lado derecho, cree una opción que dice comentarios en noticias. Entonces, de ahí yo muestro todos los comentarios juntos. Y eso es, yo creo, la sección más visitada, los comentarios en noticias, donde o sea, aparecen los comentarios en forma cronológica, descendente, con al lado izquierdo con la noticia a la cual están comentando. ¿Ya? Claro. Esto, o sea, van derecho a los comentarios. Claro, muestran todos los comentarios. Y esto hace que no suban tanto las visitas de cada noticia, porque yo dije, ¿para qué jugar al solitario y engañarse? Digamos. ¿Para qué una persona ya leyó la noticia y se mete? ¿Para qué tiene que entrar a la noticia otra vez? Puede ir al... Va directamente a leer los comentarios, ¿ya? Claro. Y te comentaba hace un rato que saqué estadísticas antes de venirme acá y... sorprendentemente tengo 15 millones de clics, o sea, 15 millones de clics han hecho sobre la página de la Nueva Noticia. En cualquier punto de la página. Y esta versión de la Nueva Noticia no es la que nació el 2001. Pasaron dos versiones anteriores. Sí. Esta nació el 2003, o sea, son 6 años y 15 millones de clics, ya. La estadística esa que tú decías de 800.000 visitantes, eso sí es del año 2001 adelante y contando la visita por IP. Solo las IP. Claro. Te puedo decir que hay hoy día en esta última versión de la Análoga Noticia 4.600 notas escritas, ¿ya? Hay alrededor de 9.000 comentarios en las noticias. Comenta mucho la gente, le gusta comentar. Sí, sí, hay mucho debate, ese buen debate. Hay 3.300 en el libro de visita, hay 3.200 posts en el libro de visita, hay 3.500 envíos de noticias. Cuando tú pones enviar la noticia a un amigo, hay 3.500 veces ha sido usado eso. Yeah. ¿Ya? Autores de noticias, columnistas, colaboradores, hay sobre 120 personas. Sobre 120 personas han escrito o han pasado por acá, digamos. ¿Ya? Lo que hablan, no sé, y eso ya le da el carácter de ciudadano, cuando hay esta cantidad de colaboradores. Pero, o de... Que no son periodistas. Que no son periodistas. Tú tampoco no eres periodista. No soy periodista. Y la mayoría no es periodista. La mayoría. La gran mayoría. La gran mayoría, yo no sé, pues de los 120 habrán que han escrito menos de 10 que son periodistas. ¿Qué tipo de artículos son los que normalmente se leen en la Análogo Noticias? ¿Referente a qué? No te podría decir normalmente siempre. Es por temporada. A veces hay mucho de historia. Por ejemplo, alguien escribe una historia, tenemos muy buenos contadores de historia que nos han sorprendido, digamos, y al otro se le ocurre, se acuerda de su historia y manda su historia, y así se produce una cadena en algún momento y van saliendo todo lo que es historia, en general la historia de sus vivencias en Cañete, en su juventud, qué sé yo, ya. O a veces hay una denuncia, ponte tu ciudadana, y inmediatamente otra persona dice, ah, yo también quiero denunciar, y denuncia otra cosa. Entonces no te podría decir normalmente siempre cuál es lo que más se escribe. Es como te digo, pasa por temporada o por etapa, digamos. Pero hay, yo creo que lo más atractivo son las historias que escriben de Cañete, algunos colaboradores, también han causado impacto algunas denuncias ciudadanas, digamos, que, bueno, aquí ya no soy yo el que escribe, el que critica, o no es nuestros colaboradores más cercanos, sino que es la gente, claro. ¿Ya? Pero igual los culpables, entre comillas, somos nosotros de sacar esta denuncia a flote, digamos. Denuncia que muchas veces voz populi o un secreto a voces de boca en boca y se sorprenden porque la habían escrita, ¿no? Es una cosa bien rara que pasa en Cañete, ¿ya? En tu diario, Alejandro, han habido discusiones notables, debates muy buenos que han permanecido en el tiempo y que normalmente cada cierto tiempo vuelven, como por ejemplo han habido debates extensos respecto a la demolición de la escuela número 1. Se ha hablado muchísimo, se ha escrito mucho y han habido personas a favor y en contra de la demolición de la escuela 1. Debates como por ejemplo de los cañetinos legítimos o ilegítimos, también se ha escrito bastante de eso. El tema en su momento, el tema del hospital, de la construcción del hospital. La Análogo Noticias es un lugar para que se ha establecido para el buen debate. Sí, fíjate que en el tiempo ha mejorado bastante el nivel de debate. Recuerdo que en un comienzo era mucha descalificación, mucho tejado de vidrio, o sea, mucho ponte tú. Alguien opinaba algo y la otra persona no le contestaba el tema, sino que le decía, ¿qué opinas tú si eres hijo de tal por cual? Claro. O se, ¿qué hablas tú? Sí. Claro, entonces se desviaban del tema, pero poco a poco fue aprendiendo la gente. Cierto, la Escuela 1 fue uno de los primeros temas candentes, este crimen que se va a provocar y seguramente el día de mañana los responsables no vayan a ver dónde meterse. Es un tema que me impactó mucho a mí por ser alumno de la Escuela 1 y muchas veces recibí críticas, mucho apoyo, ¿ya? ¿Tú estás en contra de la demolición de la Escuela 1? Sí, claro. Por todo el tema patrimonial que significa o de historia, qué sé yo. Y la aberración de que hay construcciones hoy día más nuevas que son más débiles o más mal hechas que esta que está de hace 50 años. Pero bueno, yéndonos al tema de la Análogo Noticias, este fue un tema súper candente que incluso en muchos talleres de blog apareció como un ejemplo, porque yo era tanto los artículos de que salían en la Análogo Noticias, pero están un poco desordenados, entreverados con otros, que saqué un blog, ¿ya? Solo con el tema de la Escuela 1, ¿ya? Y en algunos, me consta que en Atina Chile, me acuerdo que había muchos talleres de blog cuando estaban recién apareciendo los blogueros, y ahí también fui apareciendo como un ejemplo de qué se podía hacer con el blog, ¿ya? Uh-huh. Y esto también provocó la idea de cada vez que había un tema candente o importante dentro de alguna noticia, ir haciendo blogs separados para aglutinar todos los posts o los artículos que salían al respecto. O sea, te puedo decir que el del peaje de la Ruta 160, hay un blog al respecto. Mucho se habló, mucho se escribió en su momento de este intercambio con Mayrín, que también. hay un blog de esto. Y el tema del luchecillo del lago Lanalwe también se hizo un blog. De la García, hay un blog sobre las García que también se ha discutido muchísimo. Sí, no. ¿Tú tildaste a las García como desgraciadas? No. ¿Quién fue que lo hizo? Pero, desgraciada. Ah, desgarciada. Sí. Casi, pero sí, puede ser el sentido. Bueno, es que ahí se proponían cuestiones bien tiradas de las mechas, en realidad. Por ejemplo, una señora hablaba de que iba a vestir a todo Cañete al estilo medioevo y iban a traer turistas desde Talcahuano que llegaban en unos transatlánticos. Entonces, era poco menos que para la risa, o sea que vinieran a ofrecer eso y a partir de eso apareció esta ironía, digamos. Yeah. A pesar de que es un tema que si se lo tomamos en serio y la parte más, digamos, más histórica, es un tema potente, digamos, que empezar a caricaturizarlo con esos temas de que acá se va a hacer eso, no sé. Yo creo que la persona que lo hace es una persona muy capaz, tiene mucho talento, pero que lo está desperdiciando en algunas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Tiene talento el hombre, pero también tiene su grandes defectos. Alejandro, hubieron algunos hitos que fueron registrados en alguna noticia que tuvieron gran cobertura y muchas lecturas, como por ejemplo la tragedia de los soldados, ¿cierto? Que murieron en el puente Quelén. Fue un día que marcó uno de los pics en la Análogo Noticia el día lunes. Sí, ahí fíjate que... fue un día 13 de noviembre, me parece. Sí. Del 2006. Si no soy, soy malo para las fechas, en realidad. Pero sí, me acuerdo perfectamente de los hechos. Y hay varias historias al respecto. Por ejemplo, todo esto nació por un homenaje que querían hacerle a Roy Reyes, que era el tambor mayor o guaripola del regimiento Chacabuco. Y en Cañete no sabían que él era el tambor mayor. Y fuimos nosotros justamente los que después del desfile del 18 de septiembre lo pusimos como noticia. Le dijimos, Cañetino se luce en parada de Concepción. En Concepción. Claro. Y publicamos esta nota. Y, ¿cómo te llegó esa nota, tío? Esa nota me la mandó Víctor Carrasco. Ya. Ya. Pusimos esa nota y a raíz de esa nota le llamó la atención en la municipalidad y quisieron rendirle, alguien propuso rendirle un homenaje, qué sé yo, y aprovecharon la fecha de refundación de Cañetes para celebrar este tema y rendirle algún homenaje. Ya. Era un día domingo, en la mañana yo estaba en mi casa en Santiago y recibo el llamado de mi hermano, me dice, oye, estoy acá, fue súper cerca de la casa de mis padres y estaba mi hermano ahí y me llama, me dice, pasó esto, me dice, hay un búho y hay como 20 muertos. Y yo no le creí, ¿ya? Y me dijo, sí, me dijo, y así con súper nervioso, porque era impactante lo que él estaba viendo. Claro. ¿Ya? Y yo no le creí, entonces, sí, me dijo, sí, me dijo, ya, mira, voy a ver, porque no había celular en ese barco, entonces, claro, voy a ver de nuevo, y te digo, dos minutos después me llama otro amigo, y me di cuenta lo mismo. Al rato me llama otro amigo. Yo te digo que en ese momento habían entre 3 y 5 amigos llamándome permanentemente de lo que estaba ocurriendo. Relatando. Yo no me quedo otra que sentarme al computador y empezar a escribir del tema, ¿ya? Empecé a escribir del tema y así como me iban informando. Y pasaron cosas curiosas. Por ejemplo, empezaron a subir mis visitas. Yo no sabía por qué subía las visitas. ¿Cómo se habían enterado que estaba informando yo del tema? Hay un cañetino que está en Santiago, Rodrigo Inostroza, que está en ese momento trabajando en la radio Bio Bio en Santiago, y él empezó a informar en la radio Bio Bio y se informaba a través de nosotros. Ya. No sé si me mencionarían, porque me llega un mail en ese momento de un editor de Canal 13 que quería más información y le entregué la información. Y de Cañete pasó una cosa curiosa, de un amigo de Los Álamos. Yeah. Me llama de su celular y me dice, escucha esta radio, me dice, una radio de Los Álamos, Antares creo que. Antares. Sí. Estaba transmitiendo del lugar de los hechos, ¿ya? Del lugar de los hechos, el accidente, ¿ya? yo escuché, incluso grabé esa transmisión y la puse también en el blog. Y la persona me dice, ¿sabes que la persona, el locutor que estaba transmitiendo es ciego? Entonces me dice, ¿pero cómo se estaba transmitiendo? Y yo le dije, ¿el accidente? Sí, dijo que es que había un niño que iba en bicicleta a ver lo que estaba pasando, volvía en bicicleta, le contaba y él transmitía eso. Cosa bastante curiosa. ¿Ya? Bueno, eso fue un hito importante en cuanto a visita y de que me conocieran, digamos, con la noticia. Empezaron mis amigos a mandarme fotos, a mandarme cosas, que fue una publicación súper impactante. Pasaron los días y me llega un link a un blog de una médico que trabajaba acá en Cayete, contando su experiencia de lo que había vivido, porque esto, ella iba pasando por el accidente, encuentra el accidente y se baja a ayudar, a auxiliar a los pacientes. Cuando nadie todavía había llegado. Claro. Su marido, su amigo, un amigo con el que iba en el auto, se devuelve porque no tenían cobertura y pasan a Huillincoa a llamar a bomberos y a carabineros. O sea, entre el intertanto de llegar a Huillincoa a llamar y después que fuera carabinero o bombero, tienen que haber pasado unos 20, 25 minutos más o menos. ¿Ya? Y todo ese instante ella estuvo socorriendo a los accidentados. Ella salvó vidas ahí. Salvó vidas y tuvo que decidir por algunas vidas. Es súper impactante lo que escribió. Y fue bien anónimo, porque nunca se bien supo. Bien anónimo. Porque a nivel nacional no se supo. Recuerdo que tú subiste un artículo o un link del blog de ella. Sí. Y que donde contaba su historia. Sí. Bueno, ella era una persona de bajo perfil, que no le gustó que yo haya tomado su blog, porque ella lo había hecho como una catarsis, para olvidar un poco el tema. Yo le expliqué que si ella lo escribía en un blog que era público, teníamos el derecho a replicarlo. Y de hecho, la última noticia fue más allá, y quiso entrevistarla, le ubicó teléfono, y ella se negó permanentemente a dar la entrevista a la última noticia. La última noticia publicó esto dos o tres veces, creo. ¿Ya? Bueno, yo te contaba también que hay una historia siguiente de que no ha sido contada todavía. No he podido tomar contacto con el protagonista, pero algo sé del tema. A ver. Hay un cañetino que trabaja, no sé todavía, funcionario también del regimiento Chacabuco, que es chofer de una micro. No es chofer de la micro. Él maneja una micro donde se trasladan el regimiento, y él tenía que trasladar ese día al Orfeón o la banda del Chacabuco, a Cañete, pero le dijeron que no porque la municipalidad de Cañete le había puesto un mejor boom, más confortable, para que viniera más confortable a Cañete. Yeah. ¿Ya? Entonces él pidió acompañarlo, ya que no iba a trabajar ese día, pidió acompañar a la banda y le dijeron que bueno. Y ese día estaba lloviendo, se levantó y no quiso levantarse y no viajó con él. Y tiene que haber resultado bastante impactante después de lo que había pasado. ¿Ya? Es como digo, historias que todavía quedan de esa tragedia. Claro, es todo un hito, porque yo creo que a medida que la gente está escuchando lo que estamos hablando aquí, recordando cierto esa tragedia lamentable, la gente se pregunta, bueno, ¿qué estaba haciendo yo en ese momento? Entonces, para todos a lo mejor nos vamos a recordar, ¿cierto? Que nos estuvimos en Cañete, ¿qué estábamos haciendo? ¿Cómo nos enteramos, cierto, de esa tragedia? Por ejemplo, yo estaba recién levantándome, era un día domingo, ¿cierto? Disfrutando de la familia, y sonó la sirena, y después pasaban los carros de bomberos, los policías, los carabineros, y dije, bueno, tengo que ir a ver. Y ahí, bueno, me instalé como de las 10:30 de la mañana, sería hasta las 4 de la tarde igual. Entonces todo en algún momento no recordamos, podemos decir, chuta, ¿qué estaba haciendo yo en ese minuto con la tragedia? Y que quedó registrado en Análogo Noticias. Sí, bueno, y un poco para cerrar este punto, en las entrevistas que tú me preguntabas antes y que me ha tocado contar, porque estos alumnos de la carrera de periodismo siempre me preguntan de por hechos puntuales o qué más, yo le cuento este tema y es como el reflejo más fiel de lo que es periodismo ciudadano, porque en ese momento habían 3 o 5 personas informándome, claro. Ya sea contándome lo que está pasando, mandando fotos o poniéndome la radio en el teléfono. Así que es bien representativo esa nota de la participación ciudadana o periodismo ciudadano. Muy bien, son las 8 de la noche y 30 minutos. Queremos agradecer a Alejandro Fica, el que nos haya acompañado en el día de hoy, viernes. Generalmente los días viernes no tenemos invitados, pero quisimos aprovechar que Alejandro está acá en Cañete visitando a su familia, de invitarlo, extenderle esta invitación para que nos venga a hablar respecto a su diario, la cual él es su creador y su director, lanalguenoticias.cl. Ustedes lo encuentran solo en internet en www.lanalguenoticias.cl. Alejandro, espero que hayas disfrutado el tiempo acá, sí. Y te quiero agradecer que nos hayas visitado y concedido esta entrevista ciudadana. Sí. Sí, porque no somos periodistas. Claro. Periodista ciudadana. Gracias a ti por invitarme y hay muchos temas que quedaron. Quizás más adelante podamos conversar. Invitarlo a todos, a quien no le tengan miedo a leer alguna noticia, a participar, a leerlo. También me pueden encontrar en Twitter, que está de moda, twitter.com/lanalwe. También está en Facebook. Exactamente la misma información que ustedes ven en lanalguenoticias.cl, la pueden encontrar en Twitter o en Facebook si no quieren meterse al diario. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Alejandro Fica conversando con nosotros en tu regreso a casa. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos hasta las 21 horas.